Una menos cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana, entrando ya en el tiempo de la actualidad local para informarles, en este caso, sobre el ámbito precisamente educativo. Vamos a hablarles del 10º encuentro Aula Blog que se está desarrollando en nuestra localidad y que se inaugura precisamente en la jornada de hoy, un encuentro que se celebra en el IE Los Remedios como escenario, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Remedios, y que va a acoger nuestra localidad durante la jornada de hoy lunes, el martes y el miércoles. 6, 7 y 8 de julio tiene lugar este 10º encuentro de Aula Blog. Vamos a informarle de este asunto con, en este caso, pues el centro que lo recibe y con su director, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Corrales, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? En su día ya comentamos, junto a otros temas de interés de lo que es el propio centro, el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, hablamos de selectividad, hablamos de, además también de otra serie de iniciativas y de lo que es el día a día del centro, pero repasábamos también lo que va a ser este 10º encuentro Aula Blog, que va a acoger nuestra localidad, que tiene también una importancia y un interés, y que va a congregar a profesores de distintos puntos de la geografía española, un total de 120 profesores durante estos días en nuestra localidad. Es importante porque se va a poner en común las experiencias dentro del ámbito, por ejemplo, de las tecnologías educativas y de cómo se trabaja, ¿no?, en este sentido, y se ponen en común métodos de trabajo para sacar conclusiones de cara al futuro y conocer también nuevas líneas y propuestas de cara a lo que es el futuro en el ámbito educativo. Sí, exactamente. O sea, tiene una doble vertiente, esa que estás comentando tú, de encuentro profesional, de gente que está trabajando por la educación con una pasión impresionante. O sea, que para que todos nuestros oyentes se hagan caso, podrían ser sus días de vacaciones primeros, ¿no? Y están en Ubrique a 35 grados, ¿no? Y plenamente, o sea, que ya el primer grupo apareció el viernes y el sábado, y el domingo estuvimos preparándolo, ayudando con la organización, y con una capacidad de entusiasmo tremenda. O sea, que cuando tú ves a alguien que te cuenta su experiencia, cómo trabaja con los alumnos de Madrid, o de Galicia, o de Avilés, o de Barcelona, lo que hace, tú le cuentas lo que hace con los tuyos, ahí se genera una relación y un vínculo educativo, profesional, personal, increíble. O sea, que en ese apartado, todo el trabajo que se ha llevado aquí de la organización, ya con este previo, yo creo que ya estamos casi recompensados. O sea, que todo lo que pase hoy, mañana y pasado va a ser un goce para un profesor que quiere seguir aprendiendo, ¿no? Y esa es nuestra idea, que el profesorado de Andalucía, en este caso, de Ubrique, de Cádiz, porque, como has estado comentando, es el 10º encuentro, es la primera vez que este grupo de apasionados de la educación sale del norte de España, de Madrid hacia abajo, y le hemos facilitado todas las condiciones. Ellos de momento están contentísimos con Ubrique, todo la acogida que se ha dado, tanto de los hoteles, los centros de comida. Ahora mismo están visitando fábricas y el Museo de la Piel, y esta tarde, como tú comentas, pues tenemos la inauguración oficial a las 4:30. Inauguración oficial a partir de las 4:30 en el IE Los Remedios, y a partir de ahí un poco a trabajar, ¿no? Sí, o sea, el acto es formal, ¿no? Ellos lo están conociendo hoy como acto lúdico esta primera mañana, ¿no? Un recorrido por Ubrique, por las características de Ubrique, que conozcan que es La Piel, que si quieren comprar, pues también que compren en las tiendas, que vean un poquito las calles y nuestro casco antiguo y demás, y luego ya inmediatamente la inauguración oficial. Es verdad que un evento que lleva 10 años entre profesores, pues ya tiene una repercusión. O sea, que no es un calentamiento, ¿no?, de hoy para mañana, sino que ellos empezaron en el 2006 ya en Roa, e hicieron una declaración. En aquel momento sí estaban encaminados a las tecnologías y a las TIC, y hoy afortunadamente se ha abierto a todos los campos. Es decir, que vienen profesores de primaria, de secundaria, de bachillerato, de infantil, de francés, de inglés, de tecnologías, por supuesto, pero es una oportunidad para que todo lo que hay de innovación en profesorado, en técnica, en estrategia, en formas de trabajar con el alumnado, pues se pongan de manifiesto. Y queremos ser nosotros el centro receptor colaborador, y que todo lo que se aprende, todo lo que se vea en estos 3 días, pues luego prenda en Ubrique y prendas en toda nuestra comunidad educativa. Por tanto, muy contento. El sistema también es muy, digamos, lúdico, ¿no? La gente dice, bueno, van a ser profesores que van a hablar de conferencias una tras de otra. No, no, no, en absoluto, ¿no? O sea, es verdad que vamos a tener un acto a las 4:30, esperemos que con el aire acondicionado a tope, ¿no? Y que funcione. Vendrá naturalmente la alcaldesa de Ubrique, don Isabel Gómez, vendrá el director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía, don Pedro Benzal, luego parte de la organización, Charo Fernández y yo mismo, pues haremos una inauguración oficial como tal, ¿no? De bienvenida a todos los presentes, y luego a continuación se empiezan a repartir en distintas áreas, ¿no? Hay como 6 áreas repartidas, distintas aulas y zonas del centro, un área de bienvenida, una zona off donde no se habla nada de tecnología, otra donde se llama la zona de experiencias, 10-15 minutos, tú expones cómo trabajas con el alumnado, luego hay una puesta en común, otros 10 minutos, otro compañero o compañera explica su centro, tenemos otra zona que se llama el área de la mobile learning, aprendizaje a través de las redes, y nos cuentan los compañeros que realmente cómo enganchan al alumnado a través de la red y de los nuevos aprendizajes semipresenciales y a distancia. Luego una zona que se llama el Ágora, unas zonas en comunes donde practicamos y ponemos en común otros distintos aspectos que no tienen nada que ver con la técnica ni con la asignatura, sino que todo lo que puede ir con innovación educativa y pedagogía además. Y luego, naturalmente, tenemos una zona concreta de robótica, el Maker Space, ¿no? Tenemos a personal trabajando en impresoras 3D, ya están saliendo los primeros modelos 3D, y todo tipo de robótica. Bueno, o sea que muy variado, como te digo, y cualquier profesor que tuviera interés, pues seguro que podría contar cosas y aprender al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues muy muy completo, y sobre todo con ese enfoque, ¿no? Un enfoque en el que, bueno, pues se trabaja. Comenzó con las nuevas tecnologías, un poco, bueno, pues el hecho de esa inclusión ya en la sociedad, ¿no? De las nuevas tecnologías ha hecho que se derive también a otros campos, pero todo ello relacionado con la docencia y cómo, bueno, pues mejorar ese trabajo que realizan día a día el profesorado, la comunidad educativa en general, ¿no? En nuestro país, para, bueno, pues hacer más atractivos los contenidos a los alumnos, para ganarse, ¿no?, al alumnado, que es lo que se suele decir. Sí, Fernando. Bueno, pues parece que se nos ha ido la comunicación que teníamos con el director del Instituto del IES, Nuestra Señora de los Remedios, con Fernando Corrales. Con él estábamos hablando de ese encuentro, décimo Aula Blot, que se va a desarrollar en nuestra localidad durante estos días, lunes, martes y miércoles, utilizando como centro de recepción el IES Los Remedios, donde tienen lugar todos esos encuentros y demás. Pero además también, bueno, pues hay una parte lúdica en la que esos 120 docentes de toda España participan en otra serie de iniciativas, entre ellas, bueno, pues visitas guiadas a fábrica de piel, visitas por Ubrique, en fin, un amplio programa que estábamos destacando con Fernando Corrales, que se nos ha ido la comunicación, Fernando. Sí, por hablar de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos juegan la mala pasada, ¿no? Sí, eso es la calor, ¿eh? Sí, eso será, porque tenemos montones de cables cruzados, parte de las intervenciones se van a dar por internet en directo, es decir, aquel profesorado que no pueda asistir, pues podrá entrar en la página de Aula Blog 2015 y en streaming, pues se van a dar muchas de las conferencias y de los talleres, pues se van a dar en directo. Tenemos las redes ahora mismo con todo el calor posible, ¿no?, pero funcionando a tope, y los compañeros están, estoy viendo que están tuiteando fotos preciosas de Ubrique con el sol de justicia, pero en el paseo que están dando por nuestras calles, pues ellos están encantándose de cómo funciona, ¿no?, y cómo es Ubrique. Son en total 120 participantes, docentes de toda España. Yo no sé si desde Ubrique se aporta algún participante. Sí, ¿no? Realmente, claro. Hay un montón de profesores del IES Los Remedios, por supuesto, y del resto de centros de Ubrique también. Es verdad que a veces esa idea de que era en secundaria, de que era con la tecnología, ha cortado que los profesores de primaria y de otros centros, ¿no?, y de educación especial y de otro tipo se pudieran apuntar, porque ayer precisamente eso, con una compañera de francés que viene de Madrid, que ella viene a contar sus actividades y cómo funciona con los niños en francés, concretamente en infantil, y viene otra gente del puerto, de Arco, de Villamartín. Bueno tenemos una representación andaluza, creemos que también que potente, ¿no? Claro, todos ellos además también imagino que van a plantear sus propias experiencias, ¿no? Su vivencia como docentes, ponerlas en común y sacar conclusiones. Yo imagino que todas esas experiencias pues tienen un resultado positivo, ¿no? Por ya que se van a compartir. Claro, o sea que no es como quien lee un libro, una revista, ¿no? Bueno, leemos una revista de innovación y vemos tal actividad, ¿no? ¡Ay, qué bonito suena esto en el papel! Pero luego esto en la práctica, ¿cómo lo lleva? Pues ese es el gran valor de Aula Blog, ¿no? Y de poner en contacto, de ser capaz de organizar un evento para que luego la gente se sume, ¿no? Y cuente, cuando alguien te cuenta en directo, mira, pues yo funciono con los niños, a las 9 de la mañana le pongo esta actividad, esto me da fatal, luego esto lo engancha y soy capaz de que trabajen la familia, si compartes tal cosa, eso te lo cuenta alguien en directo y eso tiene un valor tremendo, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con algo escrito, que te puede parecer bien o mal, pero ves realmente los pros y los contras de todas las actividades que siempre los docentes que tenemos alumnos en la clase nos quejamos de eso, ¿no? Que en una jornada ahí teórica, ¿no? Te dicen, bueno, pues esto se haría así, ¡ay, qué bonito queda! Y luego tú ves que eso a la hora de la práctica tiene montones de problemas, ¿no? No, ahora te dicen realmente lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y de cara a cara, ¿no? Con un compañero de carne y hueso, ¿no? Y bueno, esto también imagino que dependerá de la personalidad de cada uno, porque métodos puede haber muchísimos, pero a lo mejor el que tú practicas y te da éxito, a lo mejor a mí no me funciona, ¿no? Sí, claro, pero tienes un matiz, claro, es verdad que depende del alumnado, de las claro, familias, de cada entorno, es verdad que luego eso es casi imposible adaptarse, pero que tú veas eso, una técnica que ha dado resultado en un colegio en Guecho, por ejemplo, vienen un montón de compañeros vascos y me están trabajando desde institutos desde Guecho, pues vamos a intentar aprender de lo que ellos hacen y por supuesto ellos se van a llevar, ya solo de la visita por el instituto les ha gustado, pues simplemente como rotulamos las clases, que ponemos los horarios en la puerta, bueno, algún tipo de detalle nada más, que ya todo el mundo está aprendiendo e intercambiando su forma de trabajar, ¿no? Bueno, pues es una manera de poner en común la manera de trabajar, la forma en la que cada uno, bueno, pues plantea ese trabajo y genera éxito. Sí que decías al principio, ¿no?, que esto comenzó como una experiencia relacionada sobre todo con la nueva tecnología, con este campo, ¿no?, de trabajo en el ámbito de la educación y que poco a poco pues ha ido extendiendo, ¿no?, a todas las áreas, de primaria, ¿no?, hasta secundaria. Sí que yo imagino que las técnicas, los métodos de trabajo que se plantean para enganchar a ese alumnado, para trabajar con ello, pues será muy diferente, ¿no?, de un alumnado de primaria, quizás, de uno de secundaria, o no se trata de manera tan específica, es algo más general. No, es específico, porque se tratan todo tipo de metodología y de formas didácticas de emplear al alumnado. Evidentemente, en el taller de robótica, pues bueno, se puede hablar de un tipo de ya de primaria y secundaria, que a la hora de hacer robot, pues está dando unos resultados increíbles, ¿no? La forma de enganchar algún tipo de alumno con deficiencia y demás es muy concreto, ¿no? Ese taller de robótica específico. Pero ya luego te digo, en el área del Ágora o en otras experiencias, pues alguien eso nos va a contar cómo funciona, por ejemplo, matemática a través de los juegos, ¿no? No sigue su librito ni sigue su programa, sino que trabaja por proyectos y utiliza una forma en que los distintos contenidos de matemáticas se van introduciendo a través de juegos matemáticos. Eso te permite llevar la clase con una amenidad y un desarrollo distinto, pero al mismo tiempo que el alumnado vaya aprendiendo, por supuesto, ¿no? O sea que aquí sigue siendo el objetivo fundamental de todos los que estamos aquí, son los alumnos, eso no hay otro protagonista, ¿no? Ni métodos, ni teorías, ni otra historia, ¿no? Sino el alumno tiene el protagonismo fundamental y todo va a engancharlo de la mejor forma posible, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa con todo esto? A mí me da menos la impresión que esto es trabajo, mucho trabajo, porque claro, el plantear tú nuevas ideas y nuevas formas, metodologías de trabajar con el alumnado para intentar que ellos sientan interés por la materia que tú estás impartiendo, bueno, pues significa que hay que currárselo, porque a lo mejor dice, bueno, matemática a través de los juegos, pues no es tan fácil esto para plantearlo, para organizarlo y para hacer que sea atractivo y que al mismo tiempo el alumno adquiera los conocimientos que tiene que adquirir, pues imagino que son muchas horas de trabajo. Claro que estos son docentes, por tanto, vocacionales, ¿no? Los que están en aula blog. Total. Y hay que ponerle el componente de pasión. Sí. O sea, si uno es profesor y es profesor porque cobra a final de mes y cuando llega el día 30 dice hasta luego, Lucas, bueno, pues también habrá un tipo de compañeros que trabajan de esa forma, pero afortunadamente todos los que están aquí y todos los que van conociendo las ideas de innovación, pues son gente que le ponen pasión a su trabajo, que quieren hacerlo cada vez mejor. Es verdad que cada vez que quieres poner tú o aclarar una idea nueva, eso tiene mucho rechazo, es lógico, ¿no? Uh-huh. O sea, parece más cómodo tú sigues tu librito, el sistema del siglo XIX, que el profesor era el centro del universo, ¿no? Y explicaba la tarea y, bueno, lo que diga el profesor, ahora tenemos que ir cambiando. Estamos en el siglo XXI con una serie de comunicaciones y de interconexiones que los profesores tenemos que cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de entender la educación. Naturalmente, lo bueno que tienen estos encuentros es que se hace eso desde el punto de vista personal, que las leyes y las instituciones van un poquito retrasadas y van luego cayendo en la cuenta de que ya es el sistema del libro de texto con una lección A, B, C, D, ¿no? Y repetir lo que el profesor le dice, eso naturalmente tiene que ir decayendo. Algún profesor le funciona y va muy bien con ese sistema tradicional, ¿no? No, nosotros no en absoluto queremos que todo el mundo reconozca, pero que en nuestra profesión naturalmente tenemos que estar aprendiendo, y como tenemos que estar aprendiendo, al mismo tiempo enseñamos, ¿no? Y cada pasito que da, pues bueno, es un pasito que luego el alumnado del siglo XXI lo va a agradecer, ¿no? Claro que sí, y todo ello pues muy vinculado hoy en día, como no puede ser de otra manera, a la nueva tecnología, pero sobre todo a las redes sociales, sí, y a la presencia claro. De los alumnos en internet. Hoy cualquier alumno puede dar mil vueltas, ¿no?, a un adulto, claro, la competencia digital, o sea que algún padre, algún compañero todavía se echa las manos a la cabeza que el teléfono que va a ser el demonio del siglo XXI, no, o sea, nosotros te puede gustar más o menos, pero está claro que ahora mismo no podemos luchar, no tiene sentido, ¿no?, luchar con las redes sociales. Hay que utilizarlas, ¿no? Claro, sacarle el partido, es verdad que es un elemento de distracción que tú en tu mano, cuando alguien te esté dando una clase de lengua, de gramática, pues tú puedas tener conexión con el mundo entero en tu mano, en tu mesa, y te distraiga y desconecte. Hay que intentar dar cada uno su parte, ¿no? La parte de teoría donde hay que sufrir un poco y luego hacerlo más ameno, y que utilicen los teléfonos son ordenadores potentísimos, ¿no? O sea, el ordenador más bueno que tenemos aquí sigue siendo algo bastante obsoleto al lado de los terminales que llevan los alumnos en la mano, ¿no? Eso hay que darle partido. Que no solo hagan fotos y vídeos, que está muy bien para la parte lúdica, sino que lo utilicen educativamente y las potencialidades que tienen las redes sociales, sabiendo los tiempos. Es verdad que tenemos que distinguir, en este momento hay que trabajar con lápiz, hay que trabajar con la palabra, hay que trabajar con el estudio, luego tienen la parte de redes, de conexión, ese es nuestro reto del futuro, saber compartimentar y darle juego a todas las partes, ¿no? Pues eso lo sabéis vosotros muy bien porque lleváis mucho tiempo trabajando en ello, claro. Como centro TIC que soy, ¿no? Sí, es verdad que cualquier alumno se puede distraer con un bolígrafo, ¿no? Y entonces no vamos a decir que el bolígrafo y el papel son unas herramientas del maligno, ¿no? Porque son capaces de hacer borrones, y yo le hablo a mis alumnos y se distrae y empieza a hacer dibujitos con un bolígrafo, ¿no? No prohibimos los bolígrafos por eso, ¿no? Pues todavía estamos exagerando la metáfora, ¿no? Pues tenemos el caso de que el teléfono y las redes sociales sean parte de nuestra educación. Tendremos que ir aprendiéndolo, nosotros preparándonos también, pero no nos queda más remedio que incluirlo en la tarea docente diaria, ¿no? Claro. Bueno, pues para todo ello, para hablar de esas técnicas, esas estrategias y esas experiencias que van a compartir los 120 docentes que vienen de toda España en nuestra localidad, en el IELO Remedio en concreto, durante la jornada de hoy, mañana y el miércoles, pues se ha planificado un programa organizado con unos horarios y una serie de actividades. Yo tengo por aquí ese programa adelante y te voy a preguntar por algunas cosas, pero las más lúdicas, que son las que me llaman la atención. Claro. Por ejemplo, esta mañana he tenido visita a una fábrica de piel y la visita guiada por Ubrique, que es algo, bueno, pues de rigor, ¿no? Visita del pueblo que los recibe, que los acoge. Luego esta noche, para cerrar, hay una cena carnavalera. Sí, al final queríamos darle un puntito. Hombre, es verdad que nosotros estamos en Ubrique, en la sierra y tal, pero para alguien que viene pues, de Barcelona, de Madrid o de Bilbao, pues el concepto de Cádiz y su parte lúdica, bueno, pues hemos conseguido que vengan. No es tanto carnavalera, bueno, si van a ser un par de chavales que vienen de Cádiz, bueno, van a hacer una cosa genérica, ¿no? Más bien complementando y que le den un puntito carnavalero, pero ya digo, más amplio y cantarán y nos deleitarán con prosa, con verso, con carnaval, simplemente después de la cena, que hoy sabemos que la temperatura no nos va a dar un poquito de respiro y la cena va a ser aquí en nuestro Porsche y bueno, ya sabemos si sudamos o no sudamos y este quiere ser el fin de fiesta de hoy, desde el primer día quiere ser. La verdad es que las temperaturas no están ayudando a que se pueda realizar cualquier actividad libre, desde luego. Esto es horroroso el calor, pero bueno. No, lo que toca en julio, ya está. No nos quejamos. Claro. Y luego también dentro de ese programa de iniciativas, por ejemplo, el miércoles, dentro de lo que es la jornada de trabajo, está lo que se denomina como el premio Sequeirox. Sequeirox. Eso, exactamente. Te quería preguntar por ello, porque no... La organización, digamos... Para vincularse un poco con la zona donde hace, ¿no? Ya como hemos estado comentando antes, empezaron en 2006 y luego han ido cambiando de localidades pequeñas, localidades grandes, pueblos, institutos, porque gente se ha ofrecido, ¿no? Y ellos lo que la organización, el bloque de la organización lo que hace es generar un premio con alguna práctica, y eso todavía es un secreto para nosotros. Ajá. Es decir, nosotros le hemos ido presentando distintas prácticas docentes que se hacen en Andalucía en general, en Cádiz muchas, nos hemos puesto en contacto con los centros de profesores de las distintas zonas de la provincia de Cádiz, se le han presentado distintas actividades docentes que trabajan, ya digo, con primaria, con secundaria, con bachillerato, que hace, y ellos ese día último con todo el grupo en el salón de actos y retransmitido por internet al resto del mundo, pues dirá, bueno, pues el premio va para tal instituto de tal sitio y sube a recogerlo fulanito y hasta se le comenta y es todavía un secreto tipo Oscar, ¿no? que se guardan ellos, porque es verdad que este encuentro lo que tiene mucho es de relación personal. O sea, yo estoy conociéndolos a ellos ahora, este año, ¿no? Pero ya algunos llevan los 10 años, otros llevan 4 años, otros llevan 5 años, y se establecen unos vínculos personales tremendos, ¿no? Y que, gracias a Dios, con las redes sociales, pues eso no se pierde hoy, mañana y pasado, ¿no? Sino que sigue el contacto durante todo el año y el instituto de tal o el colegio de tal sitio, somos capaces de saber lo que hacemos y de contárnoslo en tiempo real, ¿no? ¿Se ha presentado algún método de algún profesor de Ubrique? Pues que yo sepa no sabemos. Que yo sepa no, porque pero es verdad que la organización ha ido tomando lo mismo bueno o malo que tenemos de las redes sociales. Ellos han ido conociendo experiencias que le han llegado. O sea, las que le hemos propuesto nosotros han sido de la provincia de Cádiz, pero no ninguna de Ubrique, nos parecía a lo mejor un poquito pretenciosa. Claro. Las nuestras y que nos dieran el premio organizándolo nosotros, que nos dieran el premio nosotros. Eso quedaba un poquito feo, ¿no? Y nosotros hemos presentado del resto, de Chiclana, de Jerez, de Cádiz, hemos presentado cosas, pero no sabemos si otra organización ha podido presentar alguna de las buenas iniciativas que se hacen en Ubrique. O sea que si puede ser la de Ubrique, pues nada, encantadísimo, ¿no? Pero si no, seguro que el que recoja el premio, pues estará muy encantado, ¿no? Bueno, y dentro de esas prácticas, yo no sé, comentabas antes, ¿no?, lo de las matemáticas a través de los juegos, por ejemplo, es una de esas experiencias que se pueden plantear, pero imagino que habrá muchísimas más y muy interesantes. Esto es un encuentro para profesionales, pero el usuario, la persona, el ubriqueño que esté interesado en todo esto que le estamos contando nosotros a través de la radio y que quiera conocer esas experiencias para saber cómo se trabaja, ¿cómo puede informarse de ellas? ¿Cómo puede enterarse? Sí, la verdad es que a través de las redes sociales, es decir, que la organización barajó, tenía algún tipo de encuentro abierto, pero se veía que perdía el dinamismo, ¿no?, de encontrar, o sea que yo como profesor puedo preguntar y sacarle la información de algo que me están contando, ¿no? Y compartirlo, pero es verdad que el público en general vería otro tipo de cosas y valoraría. Por eso la idea de abrirlo a internet, de que todo vaya compartido, que en la página web se vayan volcando todas estas actividades, que se van a ir grabando todas las que se puedan o las que tengan un aspecto más general, se van a ir grabando y se van a ir colgando en la red para que el público general pueda conocerlo y saber qué cosas se barajan en la educación. Pero esa parte de participación y de contacto se ha estado barajando, pero se ha visto que era difícil en directo que padres, madres, alumnos pudieran participar, y más en esta fecha, ¿no? O sea, que si hubiera sido en otra fecha, pues el alumnado a lo mejor sí nos hubiera interesado que participara y nos contestara en directo lo que los profesores decimos, ¿no? Pero en esta fecha traer alumnos ya sabíamos que eso sí era más complejo, ¿no? Uh-huh, claro, pues en cualquier caso sí que a través de sí, internet, ¿no? Se pueden presenciar esas conferencias, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y conocer un poco también el trabajo que se está haciendo desde este décimo encuentro Aula Blog 2015, que se desarrolla en nuestra localidad. Yo imagino que vosotros, desde el IE, Nuestra Señora de los Remedios, pues trabajando también a tope, ¿no? Durante estos días. De vacaciones también no habéis ido, ¿no? No toca. Es verdad que la parte de organización de matrícula, aprovechamos para los oyentes que todo el alumnado tiene que matricularse, independientemente que aprobara, que sea nuevo, que esté en un ciclo, que sea de adulto, todo el mundo, hasta el día 10 de julio tenemos la matrícula abierta, incluso los que suspendieron y tienen que presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre, también tienen que comprar sus sobres y matricularse, por eso hasta el día 10 estábamos operativos. Pero es verdad que toda la parte de infraestructura, de preparación, de quedar con los distintos restaurantes, bares, para preparar los desayunos, los cafés, las comidas, las cenas, bueno, pues ahí tenemos la organización y aprovechamos públicamente pues a nuestros compañeros Lidia y Javier, son los que se han llevado esa carga, ¿no? Los demás estamos ayudando en la medida de lo posible en nuestras otras competencias, pero ellos son los dos profesores nuestro que tienen el contacto directo y la organización permanente de todos los eventos y de que hasta ahora funcione todo como un reloj, ¿no? Claro, y bueno, pues toda la parte esa de logística y luego tener el centro acondicionado, porque durante normalmente el principio de julio el centro pues no recibe más que los alumnos que se vayan a matricular y claro, poco más, claro. Y ahora tiene que estar preparado todo para poder recibir esos 120 profesores que van a estar allí intercambiando ideas, reflexiones, opiniones, en fin, en torno a lo que son las distintas infraestructuras que ofrece el centro. Así que en ese sentido sí que un poco de trabajo extra este año, ¿no? Sí, bastante. Funcionan las redes, todo el mundo con su wifi, ¿no? Que funcione, que las dos redes que teníamos estén perfectamente preparadas, que el cañón que está en el aula de arriba funcione, porque esta tarde en uno de los talleres tiene que funcionar. Bueno, nuestro personal de mantenimiento, compañeros del departamento de informática, también han aplazado sus vacaciones y están aquí sudando codo con codo, bueno, en general satisfecho del personal que sabemos que cuando se le pide pues da lo mejor que tiene, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues la décima edición de Aula Blog se está llevando a cabo, como decíamos, en nuestra localidad durante estos días. Se inaugura esta tarde, ya están por aquí los profesores, los docentes, visitando nuestra localidad, pero será esta tarde a partir de las 4:30, cuando se inaugure oficialmente el encuentro en el IE Nuestra Señora de los Remedios, y van a estar por nuestro municipio hasta el miércoles 8 de julio, bueno, pues como decíamos, desarrollando, ¿no?, este encuentro en el que se van a poner en común todas esas métodos, metodología, esas formas didácticas de abordar la docencia en definitiva. Fernando Corrales es el director de IE Los Remedios, el centro que lo recibe, en este caso organizador, aquí en nuestra localidad. Y bueno, yo no sé si quieres añadir algo más, porque te hemos cogido en un huequecito que tenía, no, precisamente. Sí, perfecto, cuando podemos atender, pues parece lógico que todo lo que se haga hay que explicarlo, y no tiene sentido, ¿no?, que hiciéramos un evento que nosotros creemos que es de una gran repercusión didáctica, profesional. Pero naturalmente Ubrique se beneficia, Ubrique ayuda también a que funcionen, la colaboración del ayuntamiento fundamental, la ayuda de Empiel, los empresarios y la escuela de piel de Ubrique, la escuela de los artesanos, se ha volcado, han hecho un detalle que nos lo han traído esta mañana y se les va a regalar a todos los participantes, el Museo de la Piel, las distintas empresas, bueno, pues todo el mundo volcado los hoteles también colaborando perfectamente, preparando desayuno esta mañana, ¿no? Tanto Ocurri como el Sierra de Ubrique y las distintas sedes de casas rurales y demás, bueno, pues todo el mundo volcado y agradecer desde aquí, desde la parte que me toca como organizador del IES Nuestra Señora de los Remedios, pues que todo el pueblo ubrique se está volcando con esta organización y creemos que lo merece, ¿no? Pues con ese agradecimiento también nosotros nos vamos a quedar para Fernando Corrales, director de los Remedios, que nos ha atendido hoy en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique para informarnos del Aula Blog 2015, de esa décima edición de Aula Blog. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros y que lo sigáis contando, estamos agradecidos que le dais la mayor difusión posible. Seguiremos informando de ello. Muchas gracias, buenas tardes. Vale, hasta luego, buenas tardes.